Sergio Starr, que es el coordinador del grupo Los Materos. Hola Sergio, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paula? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bienvenido a Primera Tarde, Sergio. Contame un poco, ¿cuántas personas integran Los Materos y cómo surge? Bueno, surgir el grupo surge hace aproximadamente 18 años. Uh-huh. Eso sale a través de los retiros espirituales de la parroquia de acá, uh-huh, de General Pico. A medida que se iban haciendo retiros año tras año, se iba sumando gente. Mira. Después pasó que nos separamos de la parroquia hace varios años, uh-huh, y estamos trabajando de manera individual, particular en una palabra, ¿cierto? Y somos aproximadamente unos 50 integrantes que estamos en contacto, pero siempre se va agregando a alguien, siempre hay chicos jóvenes que les interesa y se están agregando, hay chicos de la facultad que por materias, en caso de solidaridad, uh-huh, se sumaron a nosotros, y bueno, y así vamos sumando gente. ¿Por qué Los Materos? Bueno, Los Materos surgió casualmente eso porque en la salida de al término de un retiro espiritual, como te comentaba recién, un par o cuatro o cinco integrantes de ese retiro se empezaron a reunir por un problema de uno de los integrantes, un hijo de uno de los integrantes, y querían saber cómo podían hacer para ayudarlo. Uh-huh. Y bueno, se juntaban en el taller de los integrantes, y que tomaban mate y así fueron haciendo cosas, y bueno, pues tenían que ponerle un nombre al grupo y le pusieron Los Materos, y de ahí surge Los Materos y quedó. Primero fue Peña Los Materos y después, bueno, ahora es el grupo Los Materos. ¡Qué loco! Y es tan lindo poder ayudar, ¿no? Yo siempre digo que y uno cuando algunas veces lee algunas pautas que te dicen para ser feliz o alcanzar lo más feliz que uno pueda hacer, ¿no?, en la vida, dentro de lo efímero, el ayudar siempre al prójimo, ¿no? Y ustedes ayer lo pudieron ver y lo pudieron realizar en beneficio del cuartel de bomberos voluntarios. ¿Cuál es la realidad de ese cuartel y por qué tuvieron que hacer esta apoyada? Bueno, esta es la segunda que hemos hecho con bomberos, anterior hace 2 años atrás. Bueno, porque se hace porque hay recursos que no alcanza para cubrir cosas en el cuartel. Sí, un cuartel muy grande, muy importante. Bueno, falta una parte, o sea, a ver, no soy yo el indicado a lo mejor para hablar, pero yo te explico de bombero, pero te explico por arriba, porque ahí están tratando de hacer socios en el medidor de la cooperativa eléctrica de acá para poder ayudar y solventar. Claro. Porque es muy grande, mucho material, mucho equipamiento que tienen, mucho personal, y bueno, eso hay que mantenerlo todo. Pero ya te vuelvo a repetir, no soy yo quien, a lo mejor, para hablar de los bomberos, porque no soy integrante y no estoy muy, muy al tanto de los movimientos y el gasto que tienen ellos. Tal Pero cual. Sí, bueno, eso es para ayudar y a solventar distintas cosas que necesitan ellos, ¿no? Está bueno, te lo preguntaba también porque cómo llegan estos pedidos, ¿no? ¿Llegó por parte de ellos? ¿Ustedes habían leído? Claro. Sí. No. O sea, tenemos cierta confianza, cierta amistad con ellos. Entonces, bueno, el presidente del cuartel de bomberos, de la comisión, va, hace un tiempito atrás me llamó y me preguntó si podíamos llegar a hacer algo. Y bueno, pactamos una fecha y lo hicimos. En este caso ellos se encargaron de vender todo y conseguir los lugares. Y nosotros fuimos con nuestras cosas a hacerle la apoyada a eso, que ya te digo, hicieron casi 1.300 pollos. Así que aparte nos tocó un día muy bueno, muy lindo día, claro, y bueno, salió todo, por suerte, salió todo muy bien. Sergio, vos decís tus cositas, ¿han hecho, siempre hacen polladas o han hecho otro tipo de campañas solidarias? Mira, el tema pollada es lo siguiente, nosotros hay alguien por alguna necesidad, por una enfermedad, por que tienen que viajar o porque tienen que comprar medicamentos aparatología muy cara para una persona, que una obra social no se la cubre o que el Estado no lo ayuda. Entonces nos piden a nosotros si podemos llegar a ayudarlo de esa manera. Bueno, nosotros entonces trabajamos con eso. La manera que se maneja el grupo es lo siguiente: la persona interesada nos llama a nosotros, nos juntamos en una reunión, ver qué es lo que necesitan ellos y de ahí arrancamos. La persona interesada se tiene que encargar de conseguir el lugar, nosotros les aconsejamos y todo, nosotros ellos consiguen el lugar, van y hablan con las pollerías, con el carbón, con los del pan, y nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces ahí vamos, ya lo hacemos, y todo es desinteresado y todo a beneficio de la persona que nos pidió, ¿no? También trabajamos mucho con el hogar de ancianos. El hogar de ancianos le hemos hecho varias polladas, y vos me preguntabas recién si solamente la pollada, ¿no? Ahora el fin de semana que viene, el sábado que viene, hacemos una cena baile, uh-huh, en el cual nosotros siempre hacíamos, todos los años hacíamos 3 cenas baile, pero uh-huh, por la pandemia, por 2 años no pudimos hacer nada. Entonces, este sábado, el sábado 21, tenemos una cena baile, y esa recaudación va toda al hogar de ancianos. Que nosotros estamos con eso que nos queda de esa cena baile, estamos tratando de acomodar el hogar en sí, con albañiles, pintores, electricistas, gasistas, porque la infraestructura está media avenida abajo y bueno, no hay suficiente ayuda de parte del gobierno, entonces tenemos que ayudamos de esa manera nosotros, ¿no? Qué grande, Sergio. Realmente, bueno, el hecho de también, por ejemplo, ayer llegaron a vender 1.230 pollos, ¿verdad? Sí, 1.200, sí. Habla de que son como quien diría, de confianza, ¿no? La gente ya sabe que son como una marca registrada, si ustedes están apoyando, hay que ir, ¿o no? Sí, vos lo dijiste así, no es por alardear ni nada, pero sí, es cuando Materos organiza una pollada, si bien, a ver, organizó en este caso Bomberos, Materos colaboró, y la mayoría de las veces salen así, pero estando nosotros, por suerte, mucha gente nos acompaña, mucha gente nos sigue, yo te digo, un trabajo de hace 18 años que está el grupo y tiene la suficiente confianza de la gente de acá de Pico, que por suerte nos ha ayudado muchísimo. Hace un par de años atrás hicimos una campaña para conseguir hierro y eso, para armar nuestras parrillas que teníamos, pero nos hacía falta más. Y no te puedo decir la cantidad, pero fue impresionante la cantidad de hierro que conseguimos con las como quieras decir, mallas de las casas que nos regalaba gente que tenía en la casa. No tengo ni idea de la cantidad de material que conseguimos para hacer las cosas nuestras, para poder seguir trabajando. Por eso, como decía vos recién, cuando Materos habla, pide, la gente ayuda, por suerte, y aparte Pico es muy solidario en ese caso, cuando se necesita ayudar para alguien, te responde muy bien. No, la verdad, Sergio, siempre me pongo a pensar que algunas veces cuando uno también ayuda tanto, también se conecta con la parte, con lo que necesita el otro, algunas veces también resulta agotador, ¿no? Uno debe decir, che, ¿por qué loco que tenga que existir un grupo así para mover, ¿no? ¿Te ha pasado eso por la cabeza? ¿Y qué es lo que te ayuda a seguir después de eso? ¿No? Mira, lo que te comenté de un principio, no sé si tenés experiencia o no, pero para nosotros es un retiro, un fin de semana que te desconectas de todo. Te desconectas de todo y te abocas a eso. y vas contento a hacerlo, porque el que va realmente va contento a hacerlo y se pasa un sábado a la tarde preparando, o un domingo, ayer fuimos a las 7 de la mañana, arrancamos y terminamos a las 4 de la tarde, pero todo felicidad, todo alegría, todos hablan, todos ríen, todos festejan, esas cosas, eso es lo que te lleva, la alegría interior te la llevas, y ver toda la gente que pasa, te saluda, gracias Matero, gracias a esto, y esas cosas te llenan. Qué grande. Sergio, un gustazo realmente haberte conocido. Esperemos, como siempre, cuenten con nosotros para lo que necesiten desde la radio aquí. Si bien nosotros estamos en Santa Rosa, pero nada, necesitas más. Yo no soy buena asadora, pero sé que el operador, por ejemplo, sé que es buen asador. Yo puedo colaborar con una ensaladita. Mira, te comento algo, dos cositas te comento, ¿puede ser? ¿Cómo no? Nosotros hace antes de la pandemia... 2 años seguidos anteriores a la pandemia estuvimos trabajando en Santa Rosa. Sí. Fuimos a hacer, una vez hicimos 1000 y otra vez hicimos 1200 pollos para Conin. Lo hicimos ahí en la rural. Bueno, después se cortó por el tema de la pandemia. Bueno, y ahora no sé si seguirán o no seguirán. Conin es es una institución que ayuda a la mamá embarazada y... no es que da el alimento, sino que orienta, en una palabra, a los padres o a quien tenga una criatura de 0 a 2 años. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Bueno, en Santa Rosa está, no sé el lugar donde está, no sé, pero nosotros fuimos 2 veces a darle ahí en la rural, en Santa Rosa. Nos llamó, nos convocaron y bueno, fuimos. Sí. También hemos ido a trabajar a Intendente Alvear, a Quemú, bueno. Nos llaman y nosotros, si la causa es buena, es lo que nos interesa, la causa. Si sí. La causa es buena, es potable, vamos. Y lo último que quería comentarte, te interrumpo un minutito más y te dejo con tu programa. Acá estamos, hace un tiempito que venimos pregonando, pidiendo tanto al municipio y bueno, creo que ya llegó a parte provincial. Lo que necesita el grupo en este momento sería un lugar, un terreno. Te explico, porque nosotros tenemos mucha material de trabajo y lo tenemos distribuido en distintos lugares. El hogar de ancianos nos presta un lugar, guardamos las parrillas, los tablones, todo lo que concierne a trabajar una pollada o una cena. Y bueno, entonces estamos ahí pidiendo al gobierno a ver si nos facilita un terreno para poder instalar nuestro lugar, porque en las reuniones también nos reunimos una vez en la casa de uno, otra vez en la casa de otro, no tenemos un espacio físico para eso, para guardar otra cosa y para reunirnos. Claro. Entonces eso estamos pidiendo, así que bueno, esperemos que la radio tuya sirva y nos den ese lugarcito que tanto tiempo anhelamos. Totalmente, Sergio. Realmente mucha mer para eso, mantenernos al tanto también. Y quiero que le digas a la gente cómo los contacta. Bueno, los contactos nos buscan en las páginas, tanto Facebook, Instagram, Grupo Los Materos. Bueno, y ahí quien quiera conocernos más, ahí está toda la información de todas las actividades que hacemos y demás cosas. Y bueno... Y si hay alguno de Santa Rosa que quiera venir este fin de semana a la cena de baile, todo a beneficio del hogar de ancianos, ahí los recibiremos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo enorme y a seguirle metiendo. Listo, gracias, Paola. Saludo a vos y a toda tu audiencia. Buenas tardes.